¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM. Hoy es martes 3 de junio y les saludamos con el gusto de siempre. Norma Elizabeth Fuente. Un servidor, José Ramón Montoya Sandoval, Deira Cervantes en los controles, y entramos en este resumen informativo. Las fuerzas de seguridad de Nayarit seguirán combatiendo a la delincuencia en la entidad con el apoyo del gobierno federal, señaló ante los medios el Procurador General de Justicia del Estado, Héctor Béjar Fonseca. Dijo que la seguridad del Estado depende ahora de las estrategias que si se siguen con la contribución de las fuerzas federales, las fuerzas de la entidad y las de los municipios con el propósito de conservar el clima de paz y tranquilidad a que tienen derecho los nayaritas, agregó que para una parte de la población ha sido motivo de alarma el hecho de que en los últimos días se hayan dado algunos homicidios. Sin embargo, subrayó el procurador, en el análisis de todo esto se ha llegado a la conclusión de que ninguno de esos eventos ha tenido relación con el crimen organizado ni con el narcotráfico y el narcomenudeo. Tomado, el funcionario ha sido la exaltación que ha hecho en los medios nacionales en cuanto a las ejecuciones y la agresión a las fuerzas policíacas, ya que esto ha contaminado a los estados tranquilos como Nayarit. Los individuos que se enervan con las drogas o con el alcohol también pretenden hacer conductas de esa naturaleza. Recordemos que en una ocasión, en un estudio que se realizó, se encontró con que los narcocorridos eran altamente estimulantes para quienes de alguna manera tenían un grado elevado de incultura o de analfabetismo y que los hacía incidir en el campo de la delincuencia, enfatizó Béjar Fonseca. Consideró y considera que en Nayarit no se puede asegurar la existencia de contaminación por lo que sucede en Sinaloa y en Jalisco y en otros estados vecinos, porque se ha tomado las medidas preventivas necesarias. Aseguró que a raíz de los últimos acontecimientos, la inmensa mayoría de los asuntos ha sido resueltos por la policía estatal y en algunos casos se conoce a los victimarios y están en su búsqueda. Hizo notar el procurador que el homicidio ocurrido en la colonia El Rodeo fue entre gente originaria del vecino estado de Sinaloa y que vino aquí para cobrarse sus reclamaciones por eventos delictivos. Negó también que haya ocurrido alguna balacera nocturna en la colonia Mololoa. Así es que seguirá en Nayarit el combate contra la delincuencia. Esto es lo que dice el procurador general de justicia del estado, Héctor Béjar Fonseca. Y bien, pues por otro lado piden revisión minuciosa de corporaciones policíacas. El presidente de la Comisión del Gobierno Legislativo, Efrén Velázquez Ibarra, pugnó por una revisión, pero una revisión que sea minuciosa de las corporaciones, a fin de ganar la batalla al narcotráfico. El líder parlamentario dijo que las estrategias del gobierno federal y las fuerzas armadas han dado resultados a nivel nacional, pero sugirió, debemos redoblar esfuerzos. Velázquez Ibarra indicó que para poder vencer el crimen organizado es necesario erradicar la corrupción al interior de las corporaciones policíacas. Se deben de implementar acciones fuertes, evitar la corrupción entre los agentes policíacos, lo mismo que en los altos mandos y en los funcionarios públicos. Esto lo opinó precisamente él, el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo. Además, insistió, añadió que al corregir todo eso, naturalmente que se irá avanzando con mayor dinamismo y con más prisa en esto. Enfatizó que los elementos del ejército mexicano cuentan con la capacidad, el entrenamiento y el armamento necesario para vencer a las diferentes células criminales que operan en el país. Estamos convencidos, dijo, de que si el ejército está participando con gran fuerza, es uno de los que en estos momentos ha hecho los mayores operativos. Está seguro que tienen la capacidad y el entrenamiento para poder entrarle y corregir la inseguridad que se ha presentado a nivel país. Así que ahí está, pide precisamente revisión minuciosa de estas corporaciones policíacas en Nayarit. Y bueno, en otra información aquí en este resumen informativo, saludos para nuestros amigos de Jala, precisamente concluido las labores de barbecho, los campesinos de Jala esperan con ansias la primera lluvia de la temporada para iniciar a la voz de ya el periodo de siembras correspondiente al ciclo primavera-verano 2008. Desde hace ya algunas semanas, por las extensas llanuras y laderas, se avistó la presencia de tractores removiendo más que nada estas prodigiosas tierras bañadas con cenizas del volcán El Ceburuco y en donde se producen las mazorcas más grandes del mundo. Las chuntas jaladas por un par de bueyes o remudas quedaron atrás para dar darle paso a la modernidad. Las coas y asadones con las que se realizaba la limpieza parece ser que también forman parte del pasado, y este, pues en un lugar para ellos se ven los agricultores cargando sobre sus espaldas las mochilas y bombas fumigadoras, preparando el cuamigo, la parcela. Las tierras ya están listas, los campesinos esperan únicamente el primer llamado de Tlaloc para depositar las semillas y proceder enseguida al cultivo de, pues, de la gramínea. Y aunque ya muchos se inclinan por utilizar productos mejorados, otros tantos prefieren continuar con las enseñanzas de sus padres, sembrando el maíz criollo o el maíz de la raza Xali, como fue bautizado por los investigadores. Los campesinos esperan un buen temporal, tal es el caso de don Raúl Ventura, quien la semana pasada, pues por ahí clamó a los santos médicos y a San Isidro Labrador para que el periodo de lluvia sea benévolo, o como don José Carrillo, quien a su vez acudió a la basílica de ahí para pedirle a la Virgen de la Asunción buenas lluvias y buenas cosechas. Los productores están pues a la espera del inicio del temporal para comenzar con las siembras y que no ocurra lo que hace dos años anteriores, donde la producción fue muy raquítica debido a la irregularidad de las lluvias. Así es que, pues no creo, creo que no nada más ellos están esperando las lluvias, sino que creo que la mayoría del estado están esperando con ansias con este lluvia. Calorcito, José Ramón, ya se espera el agüita, pero bueno, no está pasando como dice en la canción, que el cielo se esté nublando. La verdad es que todavía sigue muy soleado, ¿no?, con mucho calor, pero... Sabe que hoy está nublado. Está como rarito el cielo, pero la verdad es que sí hace falta ya la lluviecita, aunque bueno, tendremos que esperar. Se dice que a partir del 24 llueve, según las creencias. Pero rarito nada más, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Bueno. Y bien, pues regresamos al tema de la policía, pero en esta ocasión es porque hay una invitación, es para hombres y también para mujeres mayores de 20 y menores de 35 años. ¿Para qué? Bueno, pues se trata de que la Procuraduría General de Justicia de Nayarit convocó a los interesados e interesadas a formar parte de las filas de la Policía Estatal Investigadora para ocupar una de las 30 nuevas plazas, de las cuales 15 serán destinadas a aquellas mujeres que quieran pues laborar en la policía turística, y las 15 restantes para hombres que serán incorporados a las labores, por ejemplo, del motopatrullaje y de actividades varias. En la convocatoria se establece que las plazas solo serán adjudicadas a aquellos y aquellos mayores de 20 años y menores de 35, que cuenten con nacionalidad mexicana, es un requisito, y que sean originarios de Nayarit o tener residencia al menos de 5 años aquí en el estado. El peso de los interesados deberá ser de acuerdo a la estatura, o sea, la complexión media, y de 1.75 metros como promedio. Los estudios mínimos deberán ser preparatoria o estudios superiores, además tendrán que haber cumplido por lo dispuesto en la ley del Servicio Militar Nacional. Asimismo, no deberán tener antecedentes penales, no presentar tatuajes, estar física y psicológicamente para prestar sus servicios, para lo cual también deberán tener dominio y manejo de motocicleta, lo cual será indispensable. Los interesados deberán presentarse en el Departamento de Personal de la Procuraduría General de Justicia para una mayor información. Así que ahí están, son 30 plazas. Y bueno, 15 serán destinadas para las mujeres, quienes bueno tengan esta inquietud o esta necesidad, pues ahí está la convocatoria por parte de la Procuraduría General de Justicia. En resumen informativo, aquí en La Consentida, en el 810 AM, el síndico del Ayuntamiento de Tepito, Tom Quiroga Aguirre, informó que en el momento en que se autorizó la construcción de varios fraccionamientos y colonias en esta capital, en el plano aparecen las áreas verdes y de servicios que debieron haberse donado, pero en muchos de los casos nunca fueron entregadas al usufructo, al municipio, lo que significa que legalmente no se ejerce ninguna propiedad sobre ellas y en consecuencia no forman parte del fondo municipal. Expresó que en su calidad de representación del legal del ayuntamiento se ha dado a la tarea, junto con CEDUE y el fondo municipal, de hacer una revisión municiosa y detallada de la situación que guardan las áreas verdes de las colonias, por lo que llevan a cabo un programa de regularización. Asimismo, le propusieron al alcalde se comisionara a un grupo de abogados de la dirección jurídica del ayuntamiento para que junto con ellos se enfoquen a esa regularización. información. Se aseguró que en ese momento se trabaja en 29 colonias y fraccionamientos, se detectaron las áreas verdes de donación y se hacen los trámites correspondientes con el propósito de que en el lapso posible tengan ya las escrituras. También afirmó que no van a permitir la venta de ninguna área que corresponda al fondo municipal. Pues eso está muy bien, porque en cada colonia debe de haber un área verde precisamente donada por quien vende ahí esos terrenos. Y pues lo bueno que se ha enfocado el ayuntamiento a este, pues qué vamos a decir, es una irregularidad precisamente, como dicen ellos, y pues a ver quién está por ahí detrás de ello. Y fíjate que así nos damos cuenta, José Ramón, de que se están construyendo bastantes casas de habitación, y también podemos darnos cuenta de que no dejan los espacios para las áreas verdes. Hay casas, casas y más casas, y resulta que no existe esa área verde, esa área de esparcimiento. Es que resulta que, como lo dice Otón precisamente en una de sus frases, que por ahí al principio se vende toda la parte que debe de venderse. Sí. Dejan un área verde o vamos a decirlo como parque, porque debe de haber un parque en cada colonia. Esa es la intención. Esa es la intención. Y entonces, como ya no lo reclama el ayuntamiento, pasan los 2 años o 3 años de función de, vamos a decirlo, de cualquier ayuntamiento, y se le pasan y ya no se dieron cuenta de que esa era un área precisamente que la debe de recoger el ayuntamiento. Y como dice él, pues la venden. Y pues ya el otro ayuntamiento no le dijo nada. Le sacan un provechito, se quedan sin área verde. Sí. Y ya ni quien diga nada. Pero mira, lo bueno es que se propone a un grupo de abogados en la dirección jurídica del ayuntamiento precisamente para que se enfoquen a esta irregularidad. Muy interesante. Y bien, pues nos vamos ahora con el nombramiento de un nuevo delegado de la Profeco. Este fin de semana, Juan Arturo Corona Preciado culminó su ciclo como delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Nayarit, quien es sustituido por el nuevo titular del área, que él es acaponetense y se llama Higinio Madrigal Montaño. Será este miércoles cuando oficialmente, bueno, se ha presentado a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa, donde también se va a informar sobre un mecanismo que va a permitir a los consumidores presentar quejas y denuncias vía telefónica en un área 800, por supuesto, sin costos. Madrigal Montaño reconoció abogado, bueno, él es más que nada es abogado y ha fungido entre otros cargos como, por ejemplo, asesor jurídico del Partido Acción Nacional en Nayarit, tiene experiencia, así que él es el que va a suplir precisamente a Juan Arturo Corona. Estamos hablando, por supuesto, del nuevo delegado de la Profeco. ¿Quiere decir que eso a Juan Antonio Corona? Ya se fue el pasado fin de semana y ahora le van a nombrar este miércoles precisamente al nuevo delegado, el de Acaponeta, Higinio Madrigal. Higinio Madrigal, bueno. Ahí está la información en este resumen informativo. Vamos a corte comercial que tenemos para todos ustedes, algo interesante. Viene continuando con este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM, de establecer que para septiembre del presente año se iniciará la construcción del segundo nodo vial en la zona de la Cruz de Tepic. Finalmente se cambió la fecha y ahora se empezará este próximo mes de julio con una inversión de 120 millones de pesos, manifestó el secretario de Obras Públicas, Héctor Ibarra Horta. Explicó que este nodo vial tendrá 2 incorporaciones o 2 salidas del Boulevard Tepic Jalisco con salida a Avenida México y Calzada de la Cruz. Es un proyecto que está al 100% y una inversión que oscila entre los 120 millones de pesos, que en comparación con el nodo de la Avenida México Insurgente se incrementó en un 100% adicional el costo, porque este tenía aproximadamente 5.000 metros lineales en pilotes y en el de la Cruz serán más de 9.500. Indicó que de acuerdo a lo que establece la Ley de Obra Pública del Estado, La licitación será pública y nacional en fecha próxima, en espera de las propuestas de las empresas constructoras que cumplan tanto técnica como económicamente su inscripción, para enseguida analizarlas y evaluarlas. Pero ya está caminando la licitación, se le preguntó. No, aún no. En días próximos nosotros les avisaremos y les daremos a conocer la misma. El recurso ya está disponible y los estudios concluidos. Ahorita únicamente son obras adicionales o complementarias fuera de lo que será nuestra área de trabajo, primeramente para garantizar el funcionamiento de esa obra. Así es que en julio se iniciará el segundo nodo vial con dos incorporaciones o dos salidas del Boulevard Tepic Jalisco y con una inversión de 120 millones de pesos. Finalmente sostuvo que a pesar de que la construcción de este segundo nodo vial será en temporada de lluvias, la empresa constructora que gane la licitación pues no tendrá problemas. Así es que en la zona de la Cruz de Zacate, de esta capital, se iniciará el segundo nodo vial. Pues sí, ya lo hemos anunciado que sería en septiembre, pero bueno, se adelantará. Y a lo mejor, bueno, o sea, los rumores de la gente que ay, bueno, es una gran obra, nodo. Claro que no será una gran obra, pero es muy necesaria. Y un segundo nodo, de verdad, que sí se va a sentir un cambio en el flujo vehicular. Así que bienvenida a esta obra, por lo que tú comentas, pues va a ser mucho más grande que la de la Avenida México, pero bueno, bienvenida, se va a adelantar. Tiene que ser. Así es, justo y necesario este nodo vial. Bien, pues vámonos ahora con esta información. La delegación de la Secretaría de Economía no suspenderá sus programas de apoyo a los sectores productivos durante la temporada de campañas electorales, porque van a trabajar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, con todo apegado a lo que marca la ley electoral. Expresó esto el delegado de la dependencia federal, Pedro Gómez Villaseñor. Dijo que se va a tratar de bajar los recursos federales de la manera más rápida posible en apoyo a los empresarios nayaritas que hayan o bien habían solicitado recursos a través de los diversos programas de la Secretaría de Economía. Dijo, nosotros seguiremos actuando conforme nos marca la propia ley electoral. Como tal, lo seguiremos aplicando. Bueno, lo hemos hecho ya en los dos procesos anteriores que nos han tocado. Lo que sí enfatizó Gómez Villaseñor es que no se va a difundir la entrega de los apoyos para los proyectos de los microempresarios nayaritas. Atenderán pues todos los puntos que señalen las diferentes leyes, reglamentos y normas que deban de atender, pero sin detener los programas. Señaló que el blindaje electoral ya se está aplicando porque se está teniendo mucho cuidado con la aplicación de los programas y recursos, que bueno, no es tanto el uso electorero que se pudieran dar a los recursos, porque no ha sido el estilo de la Secretaría de Economía, pero sí evitar las malas interpretaciones que se pudieran hacer con los recursos, tanto humanos como materiales, de la Secretaría. Así que ahí está, seguirá la Secretaría de Economía con programas de apoyo. En otra información aquí, en este resumen informativo que tenemos para todos ustedes, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, Daniel Maldonado Félix, dijo estar confiado en que el ingreso de la inversión privada genere los espacios laborales suficientes como para poder atender la demanda de trabajo que requieren los estudiantes que egresan de la Universidad Autónoma de Nayarit. Al ser cuestionado al respecto, el líder estudiantil reconoció que ante la falta de oportunidades en Nayarit, pues se presenta el fenómeno llamado fuga de cerebros o de profesionales calificados, los cuales tienen que emigrar a otros estados en busca de empleos. Sin embargo, señala tener la confianza de que con la apertura comercial, con la infraestructura que se está programando en nuestro estado, comenzará a tener una dinámica distinta y comenzarán a arribar nuevas empresas como las que ya se han estado, o las cuales han estado llegando aquí a este estado. Explicó que con ello se dará la oportunidad de que los estudiantes que terminan la carrera profesional se queden en el estado, sobre todo para continuar con el esfuerzo de formación y creación de nuestra entidad. Hizo mención de que en los próximos 3 años los universitarios y la sociedad nayarita cambiarán las condiciones laborables que actualmente resultan complicadas para las nuevas generaciones por la falta y abaratamiento de la mano de obra. Dijo también que el estado apenas va iniciando un proceso de apertura comercial, sobre todo todo, los monopolios están cayendo poco a poco en nuestro estado y creo que nos está dando la oportunidad de que entren inversiones privadas a nuestro estado, afirmó el presidente de la FEMOAN. Maldonado Félix enfatizó que con la certificación de las carreras universitarias, los jóvenes estudiantes quedan a la altura de cualquier campo laboral, por más exigente que este sea, pues hay antecedentes de que los estudiantes de la Universidad Autónoma llegan a ser relegados para dar preferencia a estudiantes de escuelas privadas o de prestigio curricular. En este sentido, recordó también, reconoció que el alma mater, como en todo el país, andamos en números rojos en invención y registro de patentes, y creo que es un gran acierto algunas políticas que se han implementado. La primera de ellas, afirma, fue la creación de la Secretaría de Media Superior e Investigación y Posgrado. Sentenció el líder estudiantil que la Universidad Autónoma de Nayarit pone su parte con los proyectos del verano de la investigación científica, el proyecto 100 a la excelencia universitaria y otros proyectos que encaminan a los académicos a formarse en la investigación, con lo que se vendrá a actualizar los docentes. Y sí, de verdad hace falta que por ahí se pongan al corriente y formen la comisión investigadora de investigación, más que nada, y que vendrá a actualizar la Universidad Autónoma de Nayarit. Bien, pues seguimos adelante con más información. Creo que, José Ramón, que la Secretaría de Salud de Nayarit realiza inspecciones a todos los puestos ambulantes, así como tú lo habías señalado, ya que buscan evitar enfermedades estomacales para la próxima temporada de lluvias, que ya casi casi está aquí. Pero yo considero, José Ramón, que todo el año se debe tener mucho cuidado de dónde vas a comer algún alimento, así tengas mucha hambre, así sea la necesidad de que no llegues a tu casa. No nada más aquí en Tepic, ¿eh? En donde sea, en todo México, porque, bueno, digo en todo México porque vas a algún lado, a un lugar turístico, y lo primero que se ven son los puestos de frutos de fruta picada. Fruta picada, es de esos que, bueno, se ven personas que sí están debidamente uniformadas y hasta higiénicamente preparan la fruta. Pero hay otros que de verdad les vale, cobran y se ponen a picar la fruta. Ajá. O tú los ves con el mandito o chamagoso, los taqueros todos grasosos, así que los taqueros todos grasosos de ahí ellos están más, saben más ricos. Entre más cochinón veas el puesto, más ricos están. Sí, pero claro que te vas a enfermar. Bueno, ¿y qué va a hacer la Secretaría de Salud? ¿Los va a denunciar? ¿Los va a clausurar? ¿Los va a qué? Pues les va a hacer un llamado de atención primeramente, y si no, bueno, pues por ahí coinciden, la vamos a cerrar su establecimiento. Así es, pero es muy importante que las mamás le inculquen mucho a los hijos que tengan buen ojo al comprarse una frutita, al comprarse un agua fresca. No te has fijado que, bueno, nuestra será nuestra idiosincrasia, pero así somos, vamos en el centro, vamos comiendo algo, ¿no? Siempre, no sé si sea buena o mala costumbre, pero ahí está el asunto de que se nos hace fácil ver las papitas, todas empolvadas, o los churros, ¿qué más? Todo rico, esos platanitos con lechita, qué rico. Los hot cakes, los elotes, bueno, todo nos encanta, pero de verdad, fíjate, yo recuerdo que mucho nos inculcó mi madre cuando estábamos chiquillos, que nos fijábamos, por ejemplo, en... ¡Ay, José Ramón! Todavía es pequeñuela, se ingeniera casi. Pero fíjate que que la persona trajera el cabello agarrado con algún broche, o en el caso de los hombres su cabello recortado, o bien un gorrito, su mandil limpio, que no cobrara con la mano su mano extra. No cobre. Exactamente, y luego... O que si cobra, pues se ponga su guante, ¿no? Y algo que yo agregué, fíjate, en el hecho de precisamente de ver un puesto, es verle los pies a la persona que me está despachando. No sé por qué, pero se me hizo costumbre. Así que eso me garantiza de que la persona que me está teniendo es limpia. Ahora sí que... Le hago una revisión minuciosa de su puesto, y la verdad es que... ¿Sabes qué, mi hermano? Gracias por acompañarnos en este resumen informativo aquí en La Consentida en el 807 AM. Los esperamos mañana. Así es, el día de mañana con mucho gusto a través de web, en resumen. Norma Elizabeth Fuentes, Deira Cervantes en los controles, sin servidor José Ramón Montoya Sandoval, te desean lo mejor. Buenas tardes, buenas noches, mañana los esperamos aquí.